ahora vamos a homenajear a Debra Winger. Debra Winger es una actriz estadounidense nominada en tres ocasiones al Oscar de la Academia, que nació como Mary Debra Winger en Cleveland Heights, en el estado de Ohio, el 16 de mayo de 1955. Su padre, de ascendencia judía, era distribuidor de productos cárnicos y derivados, y su madre también profesaba la religión hebrea. A los 16 años, abandonó el colegio porque su familia se fue a vivir a Israel, donde se instalaron en un kibbutz. Debra fue enrolada en las fuerzas israelíes de defensa, donde se desempeñó marcando su carácter con una personalidad ruda y fuerte dentro del ambiente marcial de la milicia. Regresó a los Estados Unidos a los 18 años, con tan mala suerte que sufre un accidente automovilístico que le produjo una semiparálisis, quedando momentáneamente ciega, pero se recuperó paulatinamente luego de permanecer internada y en cama durante unos 10 meses, y le tomó casi un año más aún hasta que pudo recuperar la vista y la normal movilidad. Durante ese tiempo se decidió por estudiar sociología y criminología, aprovechando su experiencia en el ejército israelí, pero abandonó dichos estudios para trabajar como guía en un parque temático y tomó la decisión de ser actriz, comenzando a trabajar en anuncios de televisión para así darse a conocer públicamente. Fue en Slumber Party 57... en la que aparece totalmente desnuda, siendo una de las primeras actrices en aparecer sin censura, por lo que fue contratada para actuar en una serie de televisión muy popular en los Estados Unidos, Wonder Woman, de 1975 a 1979, con la que tuvo un notable éxito personificando a Drusilla, la hermana menor de la protagonista. También participó en algunos episodios de La Mujer Policía, exitosa serie que protagonizaba a la bellísima Angie Dickinson, y en un telefilme del año 1978 titulado Special Olympics. Y por lógica que a partir de estas actuaciones consiguió llegar al cine. Pero las primeras películas en que intervino no despertaron interés ni atención del público y de productores respecto de ella, hasta que obtuvo, en el año 1978, el protagonismo junto a Jeff Goldblum, Donna Summer, Chick Venera y Terry Nunn en Gracias a Dios es Viernes, dirigidos por Robert Klein, una película musical sobre el gran interés por la música disco, y la canción principal de la película, Last Dance, cantada por Donna Summer, ganó el Oscar a la mejor canción. Hasta allí, seguía sin ser muy reconocida, hasta que finalmente llega su consagración en 1980, cuando fue seleccionada entre 200 candidatas para interpretar el papel de Sissi, la amiga de Bud, en Cowboy de Ciudad, interpretado por John Travolta, en Urban Cowboy, un cowboy en la ciudad, en la que actuaron también Scott Glenn y Barry Corbin. Película que fue muy exitosa y le permitió demostrar su capacidad de interpretación. Y gracias a este trabajo, dos años después obtuvo dos papeles decisivos como protagonista junto a Nick Nolte en Destinos sin rumbo, Canary Round, y el más importante que la catapultó a la fama, y fue acompañando a Richard Gere en la película Reto al Destino, que tuvo un tremendo éxito de taquilla y por la cual consiguió la nominación al Oscar como mejor actriz, y su compañero de elenco, Louis Gossett Jr., ganó el Oscar como mejor actor de reparto interpretando al sargento Emil Foley, que mantiene un duelo con el aspirante Zack Mayo, personaje de Richard Gere, de quien al final se siente orgulloso, ya que incluso lo retó a boxear para que no abandone su carrera. Un año después, actúa en La Fuerza del Cariño con Shirley MacLaine y Jack Nicholson, ya codeándose con grandes estrellas, y volvió a ser nominada al Oscar de la Academia. Por el año 1986, participó en Peligrosamente Juntos con Robert Redford y Daryl Hannah, y en 1987 trabajó en Black Widow, Viuda Negra, donde interpreta a un agente del FBI que investiga el caso de una bella dama que está a cargo de la actriz Teresa Russell, quien asesina sistemáticamente a sus maridos para quedarse con sus fortunas. Luego vendría Hecha en el Cielo y Traicionados. Y en 1989, Bernardo Bertolucci la dirige en Refugio para el Amor, junto a John Malkovich, e ingresa a la década de los años 90, ya siendo una actriz reconocida, para actuar junto a Steve Martin en Milagro de Fe, del año 1992, y en Tierra de Sombras, del año 1993, con Anthony Hopkins, dirigida por Richard Attenborough, logrando su tercer nominación al Oscar de la Academia. Pero la estatuilla se le siguió negando. En ese mismo año actúa en Una Mujer Peligrosa, y en 1995, junto a Billy Crystal, filma la comedia Olvídate de París. Ahora, ya considerada una gran actriz muy versátil, que matizaba muy bien sus actuaciones con un toque de fragilidad, rudeza y sensualidad debido a su personalidad y características propias, por lo que hubo directores que opinaron que era una actriz con la que resultaba muy difícil trabajar. Rechazó actuar en Un Equipo Muy Especial junto a Tom Hanks y Madonna, y se comentó que no quería estar junto a la cantante, siendo reemplazada por Gina Davis, y el filme resultó un gran éxito comercial. Tras estos trabajos y ya con 40 años de edad, Debra Winger dijo enfáticamente que no le interesaba actuar en películas comerciales si no tenían un debido nivel de calidad. Prefirió trabajar menos y comenzar a espaciar sus actuaciones, por lo que la prensa cinematográfica consideró ello como un retiro del cine. Después de Olvídate de París, 1995, y hasta el 2018, filmó solo 7 películas. Participó en un solo capítulo de 4 series de televisión y en la miniserie La Tienda Roja del año 2014 en 7 episodios. Y también en Terapia, serie del año 2010, hizo 60 episodios en la serie El Rancho, del 2016 al 18, y participó en 6 episodios de Patriota, serie del año 2018. Además, actuó en 2 telefilmes, El Coraje de Dawana y Siempre en Abril, ambos en el año 2005. En el 2002 protagonizó un documental titulado Searching for Debra Winger, que dirigió Rosana Arquette. De las películas que ha filmado Debra Winger, podemos destacarle Eulogy, del año 2003, El casamiento de Raquel, protagonizada por Anne Hathaway y dirigida por Jonathan Demme, y en el año 2014, El coro. En el año 2014 actuó en El coro junto a Dustin Hoffman y Kathy Bates, dirigido por el francés François Girard, una muy buena película. Publicó sus memorias tituladas Undiscovered, donde critica el mundillo de Hollywood, lo que causó un gran revuelo. Debra Winger tuvo una corta relación con Robert Redford en el año 1986, pero se casó con un amigo de Robert Redford, Timothy Hutton, a quien había dirigido en Gente como uno y ganó el Oscar como mejor actor de reparto. Tuvieron un hijo, Noah, y se divorciaron en el año 1990. Por un tiempo vivió en pareja con el gobernador de Nebraska, Bob Carrey, y en 1996 se volvió a casar con el actor Ashley Howard, con el que tuvo su segundo hijo. En el día de ayer, Debra Winger cumplió 64 años. Por lo tanto, feliz cumpleaños, Debra Winger.